El asteroide, un mundo lleno de cuentos, poesías, coplas, canciones y mucho más. Para niños de 1 a 110 años. Todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. ¿Querés que te cuente un cuento? Doña Luna se encontró con un señor. Mirar la luna. Una noche de verano sumamente calurosa, una noche de fines de diciembre, salí a tomar aire afuera de la cabaña que ocupaba temporariamente. La noche era apacible y hermosa. A mi alrededor todo era quietud y en el aire flotaba un no sé qué extraño y fascinante. El cielo estaba totalmente despejado y me pareció un océano lleno de misterios. De pronto, sin saber por qué, me dieron unas ganas bárbaras de mirar la luna. La busqué y la busqué con la mirada, y nada. No se la veía por ningún lado. Me puse un par de anteojos y nada. Me los saqué, los limpié cuidadosamente. Me los volví a poner, nada. Recordé que tenía un potente telescopio portátil. Me pasé un rato largo mirando el cielo a través de su lente, pero la luna no aparecía por ningún lado, ni siquiera opacaba por su presencia. Nube no había ni una, estrellas un montón, pero la luna no estaba. Me fijé en el almanaque, era un día de luna llena. ¿Cómo podía ser que no estuviera? ¿Dónde se habría metido? En algún lugar tenía que estar. Decidí esperar, esperé con ganas, esperé con impaciencia, esperé con curiosidad, esperé con ansias, esperé con entusiasmo, esperé y esperé. Cuando terminé de esperar, miré al cielo y nada. Cuando pude sobreponerme a mi decepción, me serví un café. Lo bebí lentamente. Cuando lo terminé de tomar, la luna seguía sin aparecer. Me serví otro café. Cuando lo terminé de tomar, ya había tomado dos cafés. Pero la luna, ni noticias. Después del décimo café, la luna no había aparecido. Y a mí se me había terminado el café. Paciencia, por suerte, todavía tenía. Consulté las tablas astronómicas que siempre llevaba en la mochila. Eclipse no había, pero la luna ni rastros. Volví a tomar el telescopio, enfoqué bien en distintas direcciones. El cielo nocturno era maravilloso, y como tantas otras veces, me sorprendió mucho encontrar algo que no esperaba ver. Mucho menos en ese momento y en ese lugar. Ahí a lo lejos, entre tantas galaxias, con tantas estrellas y tantos cuerpos desconocidos que se movían en el espacio, había un pequeño planeta con un cartelito que decía Tierra. Le di mayor potencia al telescopio y pude ver claramente que en la terraza de mi casa todavía estaba colgada la ropa que me había sacado antes de ponerme el traje de astronauta. Adentro en el comedor, mi esposo y los chicos comían ravioles con tuco y miraban un noticiero por televisión. En ese momento justo estaban mostrando una foto mía y el Servicio de Investigaciones Espaciales informaba que yo había alunizado sin dificultades. Me tranquilicé y me quedé afuera disfrutando serenamente de la noche, mirando todo con la boca abierta, absorta en vaya a saber qué, tan distraída como siempre, totalmente en la luna. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación. preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. ¿Querés llevarte un libro a tu casa? Participa dibujando o responde a la adivinanza. Manda tu mensaje con tu nombre, edad y barrio al 03868156384448. O deja tu dibujo relacionado con alguno de los cuentos en el buzón del asteroide en Radio Intensidad. No te olvides de dejar siempre tus datos. Cada semana sorteamos un libro o revista entre quienes responden las adivinanzas y un libro entre quienes participan con sus dibujos. Pero no te pierdas el programa Por Traer Tu Dibujo. Tenés tiempo de lunes a jueves todo el día y el viernes hasta las 13:30 horas. En la órbita del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia en Güemes Norte 23, Laura Cruz Artesanías en Güemes Norte y Camila Quintana de Niño, la editorial Andrómeda, la escuela 4064 Dr. Facundo de Subiría, la Feria de Artesanías Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano frente a la plaza, y Radio Intensidad, todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. Hemos recibido muchos mensajes respondiendo a la adivinanza. Jessica, Candela, Fabiana, Luján, Mili, Silvina y otros mensajes sin los datos. Además nos dejaron dos hermosos dibujos, Laura Escalante y Ariana Flores, que continúa participando y nos contagia con su entusiasmo. La ganadora del libro de la semana es Fabiana Cabezas, que ya podés pasar a buscar el libro por la radio con tu DNI. La adivinanza era: verde soy por dentro, verde soy por fuera. A veces puedo ser negro, mi corazón de madera. Y la respuesta es la aceituna. También tenemos que decir que mucha gente respondió la palta. Y no está mal tampoco. Todos los que participaron y no ganaron un libro van al sorteo del mes, que ya tiene un ganador. El libro del mes de marzo lo ganó Silvina Isabel Maita, del paraje San Luis, que también podés pasar por Radio Intensidad a retirar el libro con tu DNI. A los changuitos y a las chinitas ballistos les contamos que también nos escuchan en Uruguay. A través del cuento El sapito celestino y las flores del cardón, los chicos uruguayos han podido conocer una pequeña parte del Valle Calchaquí. Les decimos a los botijas uruguayos que nos cuenten cómo son los paisajes del Uruguay. Los cuentos nos permiten viajar y conocer. El rey y la reina, con varios peones, caballos y torres, combaten y comen. ¿Qué es? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La pilaraña ataca por primera y última vez. Cuando tiene hambre, la pilaraña, que es un bicho horrible, silba. Ni abre la boca, ni le hace ruido la panza, ni se le junta saliva entre los dientes. Silba para despistar. Siempre anda por ahí algún cascaroso distraído, de esos que a la pilaraña le gustan tanto, y se para escuchar como la monstrua se silba un tango. Entonces ella lo engancha del cuello del saco con una uña y se lo acerca a los anteojos para estar bien segura de que es un cascaroso en buen estado. Y se lo come, sin masticar. Por suerte, todos los cascarosos, grandes y pequeños, raquíticos y obesos, sabiondos e ingenuos, santafesinos, cordobeses, porteños y donde fueran, han hecho el curso práctico de supervivencia en panza de pilaraña. Una vez tragado por la pilaraña, el cascaroso prende un fósforo, mientras cae por el esófago y ya en la panza abre el manual de bolsillo con las principales instrucciones. Primero, encender un fósforo. Segundo, abrir el manual. Tercero, leer el punto 4. ¡Uf!, piensa el cascaroso adentro de la panza. Cuarto, tragar mucho, mucho aire y después soplar, en lo posible en forma de estornudo. Cascaroso estornuda y el fósforo se apaga. Todo es oscuridad y silencio, hasta que empieza a oírse un retumbar de cascos de caballos, de soldados montados, de ejércitos. Los cascarosos tienen mucha imaginación. Pero es la pilaraña que empieza a reírse por la cosquilla interior. Y se ríe tanto, tanto, y abre tanto la boca para reírse que el cascaroso trepa y salta. Y ya está de nuevo en el mundo, sacudiéndose la ropa y acomodando en su bolsillo el práctico manual. Después escapa lo bastante lejos como para que no vuelva a atraparlo así nomás. Mientras tanto, a la pilaraña se le pasa la risa y se pone a llorar. Secándose las lágrimas, camina hasta el kiosco de la esquina y se compra un libro que se llama «Cómo ser burlada por un cascaroso y no sentirse una pavota». Se sienta en un banco de la plaza y se pone a leer. La pilaraña ataca por primera y última vez, de Beatrix Actis. ¡Gran pachanga, gran! La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para agrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Pasas no hallará nada más, pasar la tranca. Masas pasas no hallará nada más, pasar la tranca. Mirar la luna es un cuento de Adela Bash. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y tiene un solo satélite, la Luna. La Luna gira sobre sí misma y también alrededor de la Tierra, en una órbita prácticamente circular. Tarda casi 28 días en dar toda una vuelta alrededor de la Tierra. Y es exactamente el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma. Como resultado de esto, la Luna siempre presenta la misma cara cuando se la observa desde la Tierra. La causa de esto se encuentra en lo que se llama fuerza de marea. La Luna influye mucho en la vida sobre la Tierra. La fuerza de marea, justamente, influye sobre las mareas de los océanos. Y también en muchas otras cosas. Si hay huerta en tu casa, probablemente sepas que no es lo mismo sembrar en cuarto creciente que en cuarto menguante. Seguramente habrá algún abuelo que nos pueda contar por qué. Lucas duerme en un jardín. Primero te voy a contar quién es él. Se llama Lucas. Tiene una tortuga, Griselda. Tiene un hermano que todavía no salió de la panza de la mamá. Tiene una cabeza llena de rulos que solo se enojan cuando ven de ser con peine. Tiene 6 años, 4 meses y 2 días. Y además de la tortuga, del hermano y de los rulos, Lucas tiene un montón de secretos. Secretos esponjosos para guardar en la almohada. Secretos chiquititos que le cuenta la tortuga. Y secretos muy secretos para no contarle a nadie. Ahora te voy a contar dónde vive. Desde que nació, Lucas vive en un planeta que se llama Tierra. Dentro del planeta, en un país, Argentina. Dentro del país, vive en un barrio. Adentro del barrio, en una cuadra. Y en la mitad de la cuadra, Lucas vive en una casa blanca con techo de tejas de color ladrillo. Así es la casa de Lucas. A la entrada hay un comedor. Adentro también hay un baño. También hay una cocina con una mesa redonda. Está el cuarto de sus padres y al final de un pasillo no muy largo hay un jardín. Esa es la pieza de Lucas, la del final del pasillo, un jardín. Y ahora te voy a contar qué pasó. Siempre que Lucas jugaba en su pieza, sacaba chirimbolos de una bolsa y los desparramaba en el piso. La colección de chapitas, la caja de corchos, los cubos de goma y los ladrillos de plástico. Construía trenes, monumentos, estaciones de servicio que ocupaban el espacio de una punta a la otra de su habitación. Jugaba una, jugaba dos, sí, más de 2 horas seguidas sin parar. Y todo era fantástico, increíble y maravilloso, hasta que su mamá entraba en el cuarto y le decía: Lucas, dentro de un rato tenés que ordenar, Lucas, dentro de un rato tenés que... Y ahí empezaba el problema de Lucas, que a veces terminaba así, a veces asá y a veces asú. Un día, sin embargo, y de no hace mucho tiempo, pasó lo que te iba a contar. Era la tarde y llovía. Llovía a gritos por afuera de las casas, sobre la vereda, sobre los árboles, sobre el viento, sobre todo lo que estaba más abajo del cielo. Como no le quedaba otro remedio, Lucas se metió en la pieza y se puso a jugar. Con cubos apilados fabricó edificios. Con los corchos y una fila de chapitas construyó un camino. Convirtió su cama en puente. Por debajo hizo pasar una autopista. Arriba de la almohada inventó un parque. Hizo hamacas con colores y con lápices también hizo un trapecio. Trenes, estaciones, barreras, semáforos, poetas, peatones y al final un aeropuerto en la ventana. Como si esto fuera poco, pintó estrellas en el techo, convirtiéndolo en el cielo de la noche. Puso autos circulando y una línea de tranvías con sus propias zapatillas. Jugó una, jugó dos, jugó horas y más horas sin parar. Después de tanto jugar, como era natural, resopló un poco cansado. Y sin quererlo, un aire tibio abanicó la ciudad, haciéndola mover como si estuviera viva. ¡Guau!, dijo Lucas fascinado, y volvió a dar un soplido para ver si eso era cierto. Entonces las hamacas del parque se balancearon con el viento. Los autitos avanzaron. Se abrieron las barreras. Los poetas suspiraron contentos, las estrellas caminaron por el cielo, y todo fue fantástico, increíble y maravilloso, hasta que entró la mamá de Lucas al cuarto y le recordó: Lucas, dentro de un rato tenés que ordenar, Lucas. Pero no terminó de hablar y la boca se le quedó abierta como si fuera un túnel. Y es que Lucas sopló y la ciudad de su pieza se refrescó con la brisa. Lucas volvió a soplar y la ciudad empezó a moverse como si estuviera viva. Hasta pudo escucharse la bocina de un camión. Esto es increíble, dijo la mamá. Y la boca se le volvió a quedar abierta como si fuera un túnel o la mitad de un bostezo, porque un tren se puso en marcha y 2 aviones despegaron del aeropuerto de la ventana. Voy a llamar a papá, dijo la mamá. Voy a llamar al abuelo, dijo el papá. Voy a llamar a la tía, dijo el abuelo. Voy a llamar al vecino, dijo la tía. Voy a llamar a mi hermana, dijo el vecino. Voy a contarle a mi prima, dijo la hermana. Voy a llamar a un amigo, dijo la prima. Voy a llevar a mi perro, dijo el amigo también. Y mientras iban llegando de uno en uno, y hacían cola hasta la calle para ver la pieza de Lucas, los juguetes no volvían a la bolsa y la escoba no pasaba por el cuarto. Y como los juguetes no volvieron a la bolsa un día, no volvieron a la bolsa dos, ni volvieron a la bolsa tres, la escoba no pasó por el cuarto un día, no pasó por el cuarto dos, ni tres, ni cuatro, ni 9 días, ni 26. Primero, una lluvia de polvo se fue apoyando sobre todas las cosas, sobre los puentes, las autopistas, los edificios, las avenidas, los peatones, las peatonas. Después esa capa de tierra, que al principio fue muy fina, se volvió una capa gorda. Por fin, asomó una montaña y sobre el monte de tierra brotó un tallo y una hoja. Después del tallo y la hoja, en la estación de servicio nació una flor colorada. Y cuando Lucas se quiso acordar, en el piso de madera había pasto, hierba buena, 4 yuyos silvestres, una enredadera y un macetero en la almohada. Detrás de la puerta creció un árbol de ciruelas, un manzano, un eucaliptus, jazmineros y una planta de batatas. ¡Guau! Dijo Lucas sorprendido. ¡Guau! Siguió diciendo su mamá. ¡Guau y guau! Gritaba el abuelo. ¡Mamma mía! Se oyó al perro del vecino, del amigo, de la prima, de la hermana y al papá. Porque ahora Lucas tiene una pieza que más que una pieza parece un jardín. También tiene una tortuga que anda feliz de un lado al otro y un arenero en el cajón del escritorio. Además tiene 6 años, 8 meses y 3 días. Un hermano que está por salir de la panza de la mamá y una cabeza llena de rulos que solo se enojan cuando ven de cerca un peine. Lucas duerme en un jardín es un cuento de Silvia Schuchart. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, termino. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, termino. El rey y la reina con varios peones, caballos y torres combaten y comen. ¿Qué es? No te olvides de dejar la respuesta por mensajes o en el buzón de la radio. En la órbita del asteroide está la librería y revistería La Vanguardia, en Avenida Güemes Norte 23. La escuela número 4064, Dr. Facundo de Subiría, la editorial Andrómeda, la Feria de Artesanías, Cafayate Artesanal, de nuestras manos a las suyas, en Vicario Toscano frente a la plaza, y Radio Intensidad, todos quienes queremos que disfrutes de un buen libro. En la música del asteroide nos viene acompañando María Elena Walsh, Mariana Baggio, Magdalena Fleitas, Tonolek, Evia y música de algunas películas. El próximo programa sabremos quién se llevó el libro de esta semana, así que no te olvides, ponete en órbita el próximo domingo a las 10 horas. Si estás en Cafayate, ya sabes. Por FM Intensidad 97.1 MHz. Y si estás más lejos, encontranos navegando en www.fmintensidad.com.ar. Súbite al asteroide.